Caminar con Jesús es algo más que venir a la iglesia, sentarse a escuchar. Es dejar el orgullo y amar de verdad. Es dejar las teorías a un lado y actuar. Caminar con Jesús es mucho más, mucho más que la ofrenda y el diezmo que das. Es buscar a la oveja que perdida está y mostrarle el camino hacia la eternidad. Compartir la tristeza y la felicidad con aquellos que son maltratados por la sociedad. No es decirles te amo y por ti voy a orar. Es cubrir con amor cada necesidad. Es un beso, un abrazo que se esfuma y se va, pues Jesús fue entregado con un beso fatal. Caminar con Jesús encierra mucho más. Es algo que con palabras no se puede explicar. Caminar con Jesús es algo más que escuchar un sermón o una predicación. Es unir nuestras fuerzas como pueblo de Dios y trabajar en la viña de nuestro Señor. Compartir la tristeza y la felicidad con aquellos que son maltratados por la sociedad. No es decirles te amo y por ti voy a orar. Es cubrir con amor cada necesidad. Es un beso, un abrazo que se esfuma y se va, pues Jesús fue entregado con un beso fatal. Caminar con Jesús encierra mucho más. Es algo que con palabras no se puede explicar. Es compartir la tristeza y la felicidad con aquellos que son maltratados por la sociedad. No es decirles te amo y por ti voy a orar. Descubrir con amor cada necesidad. No es un beso, un abrazo que se esfuma y se va, pues Jesús fue entregado con un beso fatal. Caminar con Jesús encierra mucho más. Es algo que con palabras se puede explicar.